producía también la fragancia de adoración. Había fragancia de adoración en esta mañana y yo le doy gracias al Señor por las cosas que Él hace y puede hacer cuando nosotros realmente conectamos, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Bueno, ¿puede encender la luz, por favor, Pedrito? Gracias. Bueno, vamos a seguir en esta mañana con la segunda parte de esta enseñanza que empezamos el domingo pasado y estábamos estudiando el tema del discipulado. ¿Se acuerdan? Estábamos estudiando el tema del discipulado. Estuvimos hablando a manera de introducción de Mateo 28, del 18 al 20. ¿Se acuerdan? Mateo 28, del 18 al 20. Y dijimos que este pasaje bíblico se conoce como la gran comisión, así es. Y estuvimos explicando algunas características importantes sobre este pasaje. Decíamos que fueron las últimas palabras del Señor Jesús antes de ser llevado a los cielos, y decimos que esta palabra el Señor la habló sobre los 11 discípulos en algún monte de Galilea y que les estaba transfiriendo autoridad, les estaba delegando una misión, una gran comisión, pero no solamente les estaba delegando, sino que les estaba dando todo un paquete de respaldo para cumplir con esta gran comisión. Y hablamos de autoridad, la misma autoridad que el Señor tenía la transfirió sobre su iglesia, y dijimos que estaba hablando a los 11 que representaban en aquel momento la iglesia, porque dijimos que Dios no está buscando ruedas sueltas, sino que Dios quiere usar desde su iglesia a cada miembro de la iglesia. Y dijimos que además de la autoridad también recibimos el poder del Espíritu Santo, y decíamos que tenía dos partes esta gran comisión: una parte era ir, que era evangelizar, pero la otra parte era hacer discípulos. Estos discípulos que habían sido discípulos del Señor Jesús por 3 años estaban listos para hacer discípulos. Así que si no somos, no podremos hacer. Ellos habían respirado la esencia del verdadero discipulado, el ADN del verdadero discipulado, entonces ellos estaban listos para transmitirlo. Estamos hablando de algunas definiciones sobre lo que era el discípulo, y dijimos que íbamos a estudiar primero el tema para después dar la definición de discipulado, de discípulo, lo que es un verdadero discípulo según el propio Señor Jesucristo. Luego hablamos de algunos tipos básicos de seguidores de Jesús. Estuvimos viendo que muchos seguían a Jesús, sin embargo, no todos podían ser llamados discípulos, porque dijimos que cada grupo tenía unas características que los hacían ser una cosa u otra. Y así definimos algunos tipos de seguidores por el fruto en sus vidas. Dijimos que había la multitud, ¿se acuerdan? La multitud que estaba buscando señales, pero que en realidad nunca conocían al Señor, porque ellos se quedaban con las señales, con los milagros, pero nunca conocían al Señor de los milagros. No se quedaban con el Señor de los milagros. Hablamos también de los curiosos o simpatizantes, y decíamos que estos buscaban seguir a Jesús porque la figura, el personaje les atraía el ambiente, la atmósfera, pero que lo importante aquí para este tipo de seguidores era sentirse bien. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Ellos se sienten bien, les parece atractivo, pero cuando viene esta palabra donde son incomodados o confrontados, ¿qué pasa? Vuelven atrás, no tienen raíces, nada realmente los une a Cristo. Luego hablamos de los discípulos convencidos, y dijimos que ellos buscaban salvación, ellos escuchaban las enseñanzas y creían, entonces eran salvos, tenían vida eterna, y dijimos que en este caso ellos no volvían atrás, ellos habían sido confrontados también y no habían vuelto atrás. Y los comprometidos, hablábamos de que ya este era el discípulo por excelencia, el discípulo comprometido, y ellos eran los que buscaban vivir para Cristo, vivir para Cristo. Y entonces, al buscar vivir para Cristo, pues entonces eran parte de los propósitos de Dios. Y en el punto tercero estuvimos viendo algunas características del discipulado, estoy así brevemente resumiendo, para poder entrar en el tema. Hablamos de las características discípulo. El primer punto, dijimos que el discípulo se parecía a quién? A su maestro. Muy bien. Después dijimos que el discípulo era fiel a las enseñanzas de Cristo, es decir, que conocía la palabra, la amaba, la respiraba, la vivía, y estuvimos hablando de lo indispensable que es como discípulo realmente conocer la palabra y vivir la palabra. Y ahora entramos en el tercer punto de estas características de un verdadero discípulo, y esta característica se llama dependencia del Señor y mucho fruto. O sea, una característica del discípulo es que depende del Señor y da mucho fruto. ¿Cuántos están tomando notas? Muy bien. Si voy muy rápido, me dicen, tranqui, pastora. Bueno, no sé si alguno me diría así, pero bueno. Bueno, entonces, estos discípulos dependen del Señor y dan mucho fruto. Vamos a ir a Juan 15, versículo 8. Este pasaje de Juan 15 es muy conocido. El Señor Jesús está en el aposento alto, transmitiendo sus enseñanzas, sus últimas enseñanzas a los discípulos antes de ser entregado. ¿Lo tienen? Amén. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando el domingo pasado de que íbamos a empezar a usar nuestra Biblia de papel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vale. Ahora tenemos esta ayuda, pero es importante saber buscar en nuestra Biblia dónde están los pasajes bíblicos. Dice la palabra en Juan 15, versículo 8. Está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano. Ojo, está hablando del servicio, ¿ok? No está hablando de salvación, está hablando del servicio, de nuestra misión de vida. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Tremendo, ¿no? El Señor Jesús nos está dando aquí una promesa condicional. Pide lo que quieras, pero primero tienes que permanecer en mí, permanecer en mis palabras, y entonces yo te concederé. Y el pasaje, la frase final: en esto glorificado mi Padre, en que lleve ¿qué? Mucho fruto. Dile que tienes al lado, estás llamado a llevar mucho fruto. Y en este pasaje, cuando lo estudiamos en profundidad, nos habla de varias cantidades de fruto. Un cristiano cimentado en Dios, que permanece en Dios, puede llevar fruto, puede llevar más fruto y puede llevar mucho fruto. Y de hecho, todo este pasaje también nos está hablando de la necesidad de ser limpiados constantemente por Dios para poder llevar fruto, para que haya en nuestras vidas un aumento en el fruto. Así que el Señor nos está diciendo aquí que en esto es glorificado ¿quién? El Padre. ¿En qué es glorificado el Padre? En que tú y yo llevemos mucho fruto y entonces seremos verdaderamente sus discípulos. ¿Esto qué quiere decir? Que un discípulo que no lleva fruto prácticamente no es un discípulo. Porque una condición del discípulo es que lleve fruto. Y tú te preguntarás, ¿a qué se refiere el fruto? El fruto es la evidencia de nuestra fe, lo que mostramos de lo que somos. En Mateo 7, el Señor Jesús está ahí hablando del discurso del Monte Olivet y habla de varios aspectos muy importantes, y uno de ellos está hablando sobre el fruto. Y entonces el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Pero si vamos al contexto de ese versículo, ese versículo está cuando el Señor Jesús está hablando de los falsos profetas. Entonces Él está diciendo: ustedes pueden reconocer a los que se dicen que son, pero no lo son, por el fruto. Es decir, no creas a aquel que dice que es algo, sino Un árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo da buenos frutos. Y yo pensaba, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, que yo no soy mucho de árboles. Yo, a la hora de distinguir, por supuesto, sé la diferencia entre una manzana y una pera, pero no sé la diferencia entre árboles. O sí, o hay algún experto aquí que me diga, oh, yo soy muy bueno. Quizá hay árboles que no sabemos de qué tipo son hasta que no vemos el tipo de fruto que hay en el árbol. Y esta es la misma idea que nos está diciendo el Señor Jesús aquí, que tú tienes que probar el fruto para saber realmente si esa persona es lo que dice ser. Así que tú y yo seremos discípulos si realmente estamos dando fruto. Si tú no estás dando fruto, tendrías que evaluar si tú realmente eres un discípulo. Ahora, ¿qué es el fruto? He dicho, es la evidencia de nuestra fe. Hay una parte del fruto que tiene que ver con nuestro carácter. En Gálatas 5:22 nos habla de 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, sino el fruto en singular del Espíritu, que tiene 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres un discípulo, tú tienes que manifestar en alguna medida una porción de estas 9 manifestaciones. ¡Wow! De pronto tú me dices, bueno, en amor voy en proceso, pero en bondad voy bastante bien. O sea, no importa en qué nivel vas, pero tú tienes que tener un básico de manifestación de cada una de estos aspectos. Así que, fruto, carácter. Pero fruto también son buenas obras. Buenas obras. Y la palabra nos dice en Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús. Óyeme bien, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que tú fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice la palabra algo más, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, que esto habla de toda una intencionalidad, no solo por la cual fuiste creado, sino también por la cual fuiste rescatado de tu baja manera de vivir. Tú y yo hemos sido creados en Cristo para buenas obras. Y la pregunta es, ¿estamos caminando en ellas? Porque hay todo un diseño de Dios para ti y para mí. Tus buenas obras quizá no son las mismas a las cuales yo he sido llamada, pero tú eres responsable por caminar en tus buenas obras. Ahora, estas buenas obras tienen que ver con nuestro servicio también. Nuestro servicio. Y yo quiero decirte algo. Dios te llama a servirle primero en tu casa, en tu familia. Tú estás llamado, el orden de Dios es que tú estás llamado a servirle primero en tu casa. Tú sirves a tu esposa, sirves a tu esposo, sirves a tus hijos, primero tu casa. Después el segundo escenario de servicio es tu iglesia. Sirves en la iglesia, estás comprometido en tu servicio en la iglesia, porque quizá eres muy buen siervo en casa, pero en la iglesia eres cero. Quiero decirte, no estás caminando en las buenas obras. Y después, entonces, tú sirves al mundo. Y de pronto tú puedes decirme, yo soy un excelente servidor del mundo, pero si no estás sirviendo en tu iglesia, te falta. Si no estás sirviendo en tu casa, te falta. Y el orden, siempre Dios es muy importante, porque Dios es Dios de orden. Y cuando Dios nos dice primero esto, segundo esto y tercero esto, hay que tomárnoslo en serio. Así que tú has sido creado para buenas obras en tu casa, en tu iglesia y en el mundo. ¿Cómo está tu servicio hoy en estas áreas? ¿Cómo estás? Te estoy preguntando. Porque le dijimos al Señor hoy que necesitábamos que su palabra nos examinara. ¿Cómo estamos? ¿Saben? A veces tenemos tantos argumentos ahí para justificar lo que no estamos haciendo bien. No es que no sirvo en casa por ABC. Es que no sirvo en la iglesia por BCD. es que no sirvo en el mundo y al final no estás sirviendo. Entonces, ¿cuál es la misión de vida que tienes? Es un llamado a servir. Un discípulo es un servidor. Las personas hoy están buscando los lugares de honra, los lugares de privilegio, los lugares donde tú sobresales. De hecho, hoy todo este famoseo de las redes sociales tiene mucho que ver con eso. Lo estuvimos hablando alguna vez, que compartí que uno de mis profesores, cuando yo estudié periodismo, decía que todos los seres humanos nos morimos por 10 minutos de fama. Y entonces había una película muy buena en aquel entonces de un gran trabajo en Estados Unidos, no me acuerdo si era con Robert De Niro, alguno de estos actores veteranos, y entonces se armaba toda una, o sea, había sido una noticia muy importante y fueron todos los medios de comunicación y este ladrón se volvió famosísimo, más famoso que el propio atraco, más famoso que los rehenes, y la gran conclusión era que todo el manejo que se le había dado a esa noticia había hecho que él se volviera famoso. Y él decía en la película, todos matamos por 10 minutos de gloria. Y a veces estas redes justamente lo que están es inflando a nuestra imagen, porque queremos que todos vean que estamos bien. A mí me da tanta tristeza a veces la gente que se aparta de Dios y después cuelga sus fotos y parece que están tan felices porque nos están mostrando que están bien sin Dios. Y luego vuelven allí y luego vienen los cristianos y le ponen me gusta. Y yo digo, sí. ¿Qué es lo que te gusta? Que cuelgue la foto y que se vea bien sin Dios. ¿Qué es lo que te gusta? ¿La persona? Pues si te gusta la persona, mándale un mensaje privado. Pero a veces me preocupa justamente esto, que no entendemos que realmente, volviendo al tema del servicio, somos llamados a servir antes que a ocupar lugares de honra. Queremos ser líderes sin ser siervos. Queremos lugares altos sin pagar los precios. Queremos lo mucho sin ser fieles primero en lo poco. Así que un verdadero discípulo es aquel que da mucho fruto. Repita conmigo, mucho fruto. Yo he sido llamado, dígalo conmigo, yo he sido llamado a dar mucho fruto. Cuarto, el discípulo acepta y aguanta la confrontación de Dios. Acepta y aguanta la confrontación de Dios. Y estuvimos leyendo el domingo pasado este pasaje de Juan 6. ¿Se acuerdan? Lo leímos cuando el Señor alimenta a los 5,000, después la multitud le persigue. Y entonces viene un mensaje del Señor Jesús a los fariseos allí sobre que Él es el maná que descendió del cielo. Y dijimos que ellos no entendieron esta palabra y les pareció difícil. Y entonces, dice el versículo 60, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y dice la palabra que algunos, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Retrocedieron, se fueron atrás. Dice que después de esta palabra, algunos ya no quisieron seguir a Jesús. Fueron confrontados con la palabra y en lugar de ser humildes, decidieron no seguir más al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, versículo 67, les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? La pregunta, cuando Dios te confronta, siempre tú tienes la opción de ir. ¿Sabías eso? Lo que va a determinar que tú no te vayas es qué clase de discípulo eres. Aquí dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Señor, no tenemos opción. Hemos decidido que tú eres el único camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y no queremos caminar en otro camino que no seas tú. No tenemos otra opción. Hemos decidido que no hay otra opción. Y el problema con muchos de nosotros es que no nos posicionamos realmente en el compromiso con Dios. Por eso, cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos incomoda, cuando Dios nos sacude, entonces tenemos opción. Yo puedo decidir si esta palabra de confrontación no me gusta, pero no me incomoda lo suficiente para cambiar. ¿Sabía esto? El verdadero discípulo la acepta, quiere decir que la recibe, y entonces la confrontación puede cumplir el propósito. Es más que no volver atrás. Tú me dices hoy, es que yo sigo aquí, pero ¿cómo sigues aquí? No es que el Señor me ha confrontado muchas veces y ha sido duro conmigo y me ha tratado duro, pero yo sigo aquí. Sí, pero ¿cómo sigues? Porque el Señor Dios le dijo a Israel tantas veces: te he corregido, te he castigado, pero no ha servido para nada. Te he tratado duro, pero no ha servido para nada. Entonces a veces podemos ser confrontados y corregidos por Dios, pero si nos ponemos duros, eso no va a servir para nada. Un verdadero discípulo acepta la confrontación y entiende que la necesita. ¿Sabes? Cuando Dios te regaña, es porque tú necesitas ser regañado. Cuando Dios te corrige, es porque tú necesitas ser corregido. Cuando Dios te confronta, es porque lo necesitas. Pero como a veces no lo vemos, es que el Señor me está confrontando en algo, pero como yo no veo que tengo problema, entonces un poco inútil la corrección. Un verdadero discípulo acepta la confrontación de Dios y no solo no va a ir de atrás, sino que decide que esa confrontación lo sacuda por dentro, lo cambie y lo transforme, y entonces sigue avanzando. Necesitamos salir de la comodidad. Dile que tienes al lado, sal de la comodidad. Y si está cómodo, seguramente le va a molestar muchísimo después se lo diga. Versículo 5. Otro requisito del discípulo: el discípulo ama a sus hermanos en la fe. Vamos a Juan 13:34. Cuando lo tengan, me dice amén. Dice el Señor: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Otra vez, evidencia. ¿Qué se ve? ¿Cuál es el fruto? Si nos amamos entre nosotros, entonces seremos discípulos. Eso fue lo que nos estuvo compartiendo el Señor a través de Alejandro, la comunión. Un sello del discípulo verdadero es que ama a sus hermanos. Se preocupa por sus hermanos, le interesa lo que están viviendo sus hermanos. Ora, los anima, los ayuda muchas veces económicamente. Un verdadero discípulo manifiesta amor, no solo lo siente. No es que yo te amo mucho, pero no me importa lo que tú estás viviendo. ¿Qué clase de amor es ese? El verdadero amor nos lo enseñó el propio Dios. Dios nos ha dado ejemplo del verdadero amor. Así que nosotros necesitamos crecer realmente en nuestro amor. A mí me encantó la palabra que Dios dio a través de Ale, pero me gustó mucho que ella hablaba a veces de esta postura donde yo estoy reclamando que otros me den lo que yo mismo no estoy dispuesto a dar. Y a veces nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar de esta manera: es que yo doy cuando yo empiezo a recibir. Pero tu naturaleza espiritual, la que obra de acuerdo a Cristo, dice: yo primero doy, aunque no reciba. Y si en algún momento recibo, está bien, pero primero doy. ¿Amén? Amén. Vamos al punto final, el costo de ser discípulo. El costo de ser discípulo. Y vamos a Lucas 14. Lucas 14. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Sí? ¿Amén? Lucas 14, 25. Vamos a empezar con el 25. Y antes de empezar con estas características de lo que cuesta seguir a Jesús, el costo del verdadero discipulado, me gustaría leerles algo que me pareció súper interesante. Dice, es posible, ¿se acuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando de la diferencia entre un creyente y un discípulo? Dijimos que todos podíamos ser creyentes, pero unos pocos decidían ser discípulos. Vamos a estar evaluando el costo de ser un discípulo, porque seguramente mucho de la decisión que tomen unos y otros depende de lo que cueste. ¿Amén? Y dice esta historia, dice esta reflexión: es posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo, ser un seguidor del campamento sin ser un soldado del rey, ser un apegado en alguna gran obra sin cargar el propio peso. Una vez alguien estaba hablando con un gran erudito en cuanto a un joven y le dijo, fulano de tal dice que él fue uno de tus alumnos. El maestro contestó devastadoramente, él puede haber asistido a mis clases, pero no fue uno de mis alumnos. Hay un mundo de diferencia entre asistir a clases y ser un estudiante. Es una de las supremas desventajas que en la iglesia haya tantos seguidores distantes de Jesús y tan pocos discípulos reales. Yo espero sinceramente que después de analizar juntos lo que cuesta ser un discípulo, muchos de ustedes decidan salir de la comodidad y empezar a hacerlo. Y vamos a estar estudiando esto. Me gusta porque el Señor Jesús no nos engaña. Él fue muy honesto. Él dijo, es difícil. Es difícil. Así como habló de la puerta estrecha, ¿se acuerdan? La puerta ancha y la puerta estrecha. Ya nosotros, de alguna manera, hemos pasado la puerta estrecha. Hemos salido del mundo, hemos pasado la puerta estrecha y ahora estamos en los caminos de Dios. Pero hay otra puerta estrecha que hay que atravesar ahora, y es esta. Es dejar de ser cristianos y convertirnos en discípulos. Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él y él se volvió y les dijo. ¿A quién está hablando? A las multitudes. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera puede decir sí. Hacer un discípulo del Señor, cualquiera. Esto no es como para unos sí y otros no, es para el que quiera. El Señor es generoso, es amplio, es un llamado general para todos. Es la misma idea de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Sin embargo, solo reciben el amor de Dios aquellos que aceptan al unigénito de Dios como su Señor. Así que es un llamado general que al final solo reciben los que quieren recibirlo. ¿Amén? Entonces aquí es esta misma idea. No es como que haya cristianos, el Señor Jesús ya diseñó unos cristianos de un nivel y otros de otro. Él no, Él dice, esto es para todos. La respuesta tuya es la que determina en qué clase de nivel estás. Lo primero de esta mañana. Primer costo de ser discípulo requiere amor y fidelidad total. Amor y fidelidad total. Versículo 26. Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, ¿qué dice allí? No puede ser. ¡Wow! O sea que no es solamente decir, sí, Señor, quiero ser tu discípulo. Es estar dispuesto a cumplir lo que el Señor me está pidiendo. Y el primer gran coste de seguir a Jesús como un discípulo es que tú no puedes amar a nadie más que a Él en primer lugar. Esta idea de aborrecer no es que tú te tienes que portar mal. Es que tengo que demostrar que yo amo tanto al Señor que por eso me porto mal con mi esposo, me porto mal con mi esposa, con mis hijos. No, no, no, no. Aquí lo que está hablando es del nivel de prioridades. ¿Quién es más importante en tu vida? Si no decides que en tu vida tu prioridad sea Dios por encima de tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, entonces tú no estás listo para ser un discípulo porque no estás dispuesto a sacrificarlo todo. Generalmente lo que uno más ama está representado aquí, a uno mismo y a su familia. Este es el afecto natural, instintivamente amamos lo que más amamos, es a nuestra familia. Pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo, no puede haber nadie por encima de mí. Nadie, nadie. Tienes que estar dispuesto a dejarlo todo si en algún momento lo uno choca con lo otro. Hace muchos años recuerdo una jovencita diciéndome, ella estaba pasando por un momento difícil y yo le dije, es que tienes que tomar decisiones radicales en tu vida. Y entonces ella me decía, pastora, es que mis padres no están muy de acuerdo con que yo sea radical. Y yo le decía, pues allí es donde tú no puedes amar más a tus padres que a Dios. Allí es donde tú tienes que desmarcarte y decidir qué es lo que más te importa. A eso, esa es la parte práctica de un pasaje como estos. La parte práctica la viven muchos cristianos musulmanes hoy, que cuando se convierten al cristianismo son repudiados, son rechazados. Su familia les dice, tú ya no eres familia nuestra, si es que no les persiguen y les matan. Esa es la parte práctica. Esa es la parte práctica. Yo no sé cuántos saben que esta canción que compuso Jesse Elko, que la cantamos tanto aquí de Perfume, A Tus Pies, esa canción nace en el momento más difícil de esta chica, porque su padre y su madre eran pastores de una iglesia en Madrid, y era una iglesia de universitarios muy, muy bendecida. El pastor conoció a ese pastor alguna vez en alguna reunión en Madrid, y este hombre decidió dejarlo todo. Este hombre decidió dejar su matrimonio, dejar la iglesia, y se fue con otra mujer. Y esta niña, en ese momento una jovencita, compuso esta canción en medio de su dolor. Su esposa, que es una mujer tremenda, ella pudo haber dicho, no, yo me voy con mi esposo. ¿Saben ella qué hizo? Se quedó. Sola, sola, al frente de la obra, se quedó. Díganme si no amó más a Dios que a su esposo. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ella pudo haber dicho, mi esposo no quiere seguir a Dios, pues yo sigo. No, yo sigo a Dios por encima de mi esposo. Necesitamos realmente entrar en una dimensión de sacrificio verdadero, donde realmente entendemos que los precios son altos. Y miren que él empieza con lo que, con lo fuerte desde el principio. El amor y la fidelidad total por encima de lo que más amas. ¿Cuántos de nosotros a veces lo que más amamos es nuestra comodidad? Pero si tú no le amas a él más que a tu comodidad, no puedes ser su discípulo. Si tú no le amas a él más que todos tus argumentos, no puedes ser su discípulo. Tienes que amarle más que todo aquello a lo que amas. Segundo punto, requiere identificación total con Cristo. Requiere identificación total con Cristo. El primer requisito es requiere amor y fidelidad total con Cristo. El segundo es requiere identificación total con Cristo. Vamos al versículo 27. Y el que no toma su cruz y me sigue quien me sigue no puede ser mi discípulo. O sea que hay otro requisito aquí y tiene que ver con tomar su cruz. ¿Qué es la cruz? Antes de pensar en tomar la cruz, necesitamos entender qué es la cruz. Quiero decirte que la cruz es muerte. La cruz es muerte. Era el lugar donde asesinaban, mataban a los asesinos. Ese fue el lugar que el Señor Jesús escogió para morir, el lugar más vergonzoso. De hecho, para los romanos no había nada más vergonzoso que tú cargaras aquello en lo que ibas a morir. De hecho, hay una palabra que es crucifer, que significa llevador de la horca. Quiere decir que no hay nada más deshonroso que tú lleves a cuestas tu propio patíbulo, el lugar donde vas a ser asesinado. Y el Señor Jesús murió en aquella cruz y Él vino a la tierra a morir en aquella cruz. Esa era su destino, su misión, su propósito de vida, y Él no permitió que nada ni nadie lo apartara de ese propósito, la muerte en la cruz, porque era el único camino para darnos vida a nosotros, era el único camino para salvarnos. Quiere decir que la cruz puede ser vida y puede ser muerte, pero primero tiene que ser muerte para que pueda ser vida. El Señor Jesús no se apartó de su propósito, ni cuando fue tentado por Satanás, ni cuando Pedro le dice: Señor, que no te acontezca esto, no vayas a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ni cuando estuvo allí en Getsemaní sudando grandes gotas de sangre, sabiendo lo que tenía que sufrir horas después. El Señor Jesús decidió tomar su cruz hasta el final. No solo la cargó a cuestas, sino que murió en aquella cruz. Por ti y por mí. Y a veces como que nos acostumbramos tanto a lo que eso significa, que le perdemos el valor y el sentido. Un cristiano, un verdadero discípulo, tiene que tomar su cruz cada día. La cruz, ese es el lugar donde tú sacrificas todo. Ese es el lugar donde tú rindes todo. Ese es el lugar donde tú dices: aquí pongo, Señor, todo. Todo, para que tú puedas cumplir tu propósito. Por eso no puede haber un discípulo si primero no toma su cruz. El Señor Jesús tomó su cruz, cargó su cruz y fue hasta la cruz y cumplió su misión. Si tú y yo somos discípulos, tú tienes que cargar tu cruz cada día. Tienes que morir cada día, tienes que rendir cada día. Y dice Marcos 8:34, Él nos aporta un aspecto importantísimo. Él dice, dice el Señor Jesús: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Cruz está asociado a negación de nosotros mismos. ¿Qué quiere hacer mi yo? ¿Qué quiere hacer mi carne? Tengo que estar dispuesto a negarme a mí. Porque miren, aquí nos dice el Señor: tome su cruz y sígame. No es tu proyecto, no es mi proyecto, es el proyecto de Dios. Tu cruz cobra sentido cuando tú sigues el proyecto de Dios. ¿Me estás entendiendo? Tú puedes tomar tu cruz y pensar que son sacrificios para conseguir lo que quieres. Y la pregunta es: ¿es un proyecto de Dios? Porque tú puedes decirme hoy: yo trabajo muchas horas diarias, yo me dejo la piel, estoy sacrificando mucho, soy un discípulo que rinde en la cruz. ¿Es el proyecto de Dios? Dime, ¿es el proyecto de Dios? Porque si no es el proyecto de Dios, no es tu cruz. Tu cruz solo cobra sentido si es para seguir el proyecto de Dios. Necesitamos sacudirnos de nuestros proyectos, porque los proyectos de Él son mejores. Los proyectos de Él son mejores. Necesitamos sentir pasión por los proyectos de Dios. Miren, uno de los temas que vamos a estar hablando en los jóvenes es algo que nos preocupa en esta generación, y es que no hay pasión por Dios. apasionados por la comunión. Anoche pasamos un tiempo espectacular aquí. Me encantó, fue tan bonito. Y yo pensaba, esto es iglesia. Quizá tú piensas, ay, qué aburrimiento, qué pereza ir allá a hacer el tonto, a perder el tiempo. Esto es iglesia. Esto es iglesia. Hacer estas cosas es iglesia. Es proyecto de iglesia. Estamos haciendo las cosas con propósito. No puedes sentir amor por esta iglesia si no sientes amor por Dios. Si no sientes pasión por Dios, no te vas a comprometer con esta iglesia si no estás comprometido con Dios. ¿Quieres que esta iglesia cambie? Comprométete, métete. Deja de ser un espectador y métete. El próximo domingo el pastor va a predicar del servicio. Quiero decirte, vamos a empezar haciendo una reunión de servicio porque son los mismos sirviendo en las áreas de la iglesia. Las mismas personas. Las mismas personas. Hay talentos, hay dones en esta iglesia. Hay buenas obras que el Señor preparó para que tú andes en ellas. ¿En qué obras estás caminando? Porque no habrá bendición sobre tu vida si no caminas en las obras. Se requiere un precio para servir. Salir de la comodidad. No quieres levantarte temprano para estar aquí y servir. Me encanta a las 9 de la mañana llegar y saber que hay hormiguitas aquí trabajando. Me encanta los de limpieza. Limpiando para preparar la iglesia para el evento y después limpiando la iglesia para que nosotros tengamos la iglesia limpia hoy. Pero son los mismos. Necesitamos gente en la cafetería, porque hay gente que no está en la cafetería porque no ha podido pagar el precio para servir una vez al mes, y a veces no podemos pagar el precio porque necesito que mi proyecto sea primero. Y cuando el proyecto de Dios brille con mi proyecto, gane mi proyecto. Hay que reevaluar, hay que reevaluar nuestra fe. De verdad, necesitamos gente en la iglesia infantil. Necesitamos maestras, madres de apoyo. Necesitamos gente para la limpieza. Esta gente de la limpieza viene y viene y viene, y a veces la hacen 3 personas. Y tú me dices, ¿y por qué no pagamos a alguien que lo haga? Tú giras el cheque cada domingo, cada una vez al mes, pagamos a alguien. Mientras tanto, estamos entrenando nuestro servicio. ¿Sabes? Muchos pastores hoy, con músicos famosos, ¿dónde empiezan? Lavando manos. No, pero todos queremos el púlpito. Todos queremos el brillo. No queremos estar ahí limpiando los hermanos. No queremos el servicio vil y deshonroso. Queremos ser vasos de honra, vajilla fina, la que se exhibe allá. Necesitamos cambiar el chip. Necesitamos realmente tomar la cruz. ¿Cuál es el proyecto de Dios contigo? ¿Te preocupa saber para qué has sido creado? ¿Te preocupa saber cuál es la misión de tu vida? ¿Piensas en eso? Necesitamos una generación apasionada por Dios. ¿Sabes? No de jóvenes. Tú, viejo como eres, todavía puedes ser un apasionado por Dios. Amén, gracias. Y lo dice Vicente, viejo. Necesitamos realmente tomar la cruz y seguirle. Tercero, y requiere entender otros precios. Y es todo esto que vamos a estar mencionando así rápidamente. Lo describe muy bien el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Volvemos a la misma idea: renunciar. Renuncia. Miren, nada que tú entregues en las manos de Dios, nada, nada se quedará sin recompensa. Los negocios con Dios siempre son los mejores. Lo que pasa recompensas no van a ocurrir aquí. Y como nos cuesta tanto pensar en las recompensas eternas en el cielo, yo quiero recompensa aquí, Señor. Es que como que está muy lejos allá la eternidad. Necesitamos realmente renunciar a todo aquí, aquí, porque tu vida es un soplo comparado con la eternidad. Aquí habla de tres parábolas, dos en cuanto al precio. La primera de ellas es la parábola de la torre, versículo 28 al 30. Denme su atención, voy a terminar pronto. Versículo 28. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que la vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta es llamada la parábola de la torre. Y esta parábola, en esta parábola el Señor Jesús nos está diciendo que el discipulado requiere motivación y determinación. Porque es un proceso, es algo que debe durar toda la vida. Ser un discípulo es algo que debe durar toda la vida. Es algo en lo que tú tomas tu decisión un día. Yo hace muchos años, recién empezando la fe, estuve en un campamento de jóvenes y el predicador habló del discipulado radical y verdadero. Y yo recuerdo que eso cambió mi vida. Yo recuerdo allí arrodillada, siendo una joven de 21 años, decirle al Señor: yo quiero ser una discípula. Yo quiero pagar todos los precios que hagan falta, Señor, porque yo quiero ser una discípula. Eso tiene un punto de inicio, pero también tiene un proceso día a día hasta el final. Así que tú tienes que entender hoy que si tú dices: yo quiero ser un discípulo, hoy empieza una nueva vida para ti. Una vida de renuncia, una vida de sacrificio, una vida de pagar precios para que la vida, la abundancia, la plenitud y el cumplimiento de los propósitos de Dios estén sobre ti. Una vida de recompensa, porque estás agradando el corazón de Dios. Y no hay nada más maravilloso que eso. Edificar siempre requerirá motivación y determinación. Es algo hasta el final. Ayer hablaba con alguien y le decía: no puede ser algo emocional. Necesitamos realmente tomar decisiones cada día, cada día, cada día, cada día. ¿Me siento hoy más motivado o menos motivado? No importa, yo decidí cada día esa determinación. Esto también requiere constancia, porque es edificar bien hasta el final. Muchos empiezan bien y poco a poco empieza el declive, el declive, el declive, el declive. ¿Por qué? Porque no hubo constancia. En este proceso necesitamos constancia. Necesitas hoy estar bien, mañana bien, no temporadas. ¿Cuántas veces no hemos hablado de temporadas, de emociones? Constancia, hasta que realmente terminemos. Un compromiso constante, motivado y con determinación. Segundo, la parábola del rey que va a la guerra, versículos 31 al 33. ¿Siguen conmigo? Amén. ¿Sí? Porque Dios te está hablando. Amén. Versículos 31. ¿O qué rey que sale a hacer guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro del que viene con 20.000? De otra manera, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Esta parábola nos está hablando de algo que sabemos y que hemos hablado mucho en esta iglesia, y que ser un discípulo es saber que estás en una guerra. Es saber que eres un soldado, y que eres un soldado de primer nivel, que eres un soldado de élite, que eres un soldado de fuerzas especiales. El verdadero discípulo entiende que va a requerir fuerza y poder, porque hay un enemigo que va a querer siempre desviarle, siempre desenfocarle. Un enemigo que va a querer que empiece, pero no termine. Un enemigo que cada vez que el discípulo diga: voy a arrancar, le manda problemas y dificultades para que se centren los problemas y las dificultades y deje de enfocarse en la cosa. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones en algún momento en sus vidas de decir, voy a seguir a Dios con todo? Muchos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Voy a seguir a Dios con todo. ¿Cuánto te ha durado? ¿Cuánto te ha durado? El primer problema se te fue. Lo perdiste. Lo perdiste. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y un discípulo no puede ignorar que está en una guerra. Él está llamado a reconocer sus enemigos y saber cómo tiene que pelear contra sus enemigos. No es fácil. No es fácil ser discípulo. Pero no hay proyecto de vida mejor que este. Los discípulos disfrutaron a Jesús como nunca lo disfrutó la multitud. Los discípulos tuvieron un lugar en los propósitos de Dios como nunca lo tuvo la multitud. Los discípulos son cristianos que han decidido madurar para empezar a ver la vida de otra manera. Para empezar realmente a rendirse, para vivir para Dios y para sus propósitos. Que salen de su mente pequeña y estrecha, donde mi yo es mi centro, y entonces se amplía para ver la gran visión de Dios. Un discípulo es el mejor inversor, porque tiene visión, puede ver lo que la multitud no ve, y aún lo que los cristianos no ven. Que ser discípulo es el mejor lugar donde podamos estar. Y finalmente, punto 4, requiere un compromiso con su misión de vida. Requiere un compromiso con su misión de vida. Y tenemos aquí la parábola de la sal, versículo 34 al 35. Dice, buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra, ni para abono, por eso la arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Y esta parábola nos habla de un requisito fundamental para un discípulo, y es que el discípulo sabe que tiene un propósito de vida. Y un discípulo sabe que como la sal, si no sirve para salar, no sirve para nada. Esta parábola nos habla de la utilidad frente a la inutilidad. Y la pregunta hoy sería, ¿eres útil para Dios? ¿O eres un inútil para Dios? Perdóname, no lo digo yo, lo dice la palabra. Tu vida está haciendo lo que tiene que ser, porque si no, está siendo inútil. Y fíjense, si la sal es la que se usa para sazonar, si la sal pierde su sabor, no hay ni siquiera con qué ayudar a la sal. ¿Están entendiendo? Casi que estuviera diciéndonos que tú y yo somos imprescindibles para Dios. Que si Dios diseñó propósitos para ti y tú no los cumples, vas a dejar un vacío en la historia del mundo. ¡Wow! Tremendo. Tremendo eso, ¿eh? Y a veces me preocupa tanto la falta de visión en cuanto a la utilidad. Lo que decía ayer, de este evento que hicimos de talentos, cuando tú vienes a este lugar, me encantaron los jóvenes, los adultos, mostrando sus talentos. Estás mostrando que en tu vida hay talentos para Dios. Pero también cuando tú vienes y eres parte, tú estás entendiendo que hay propósitos que se cumplen aquí, en un evento, como decías, un momento tan sencillo como esto. Y si vamos más allá, entenderías que hay propósito en cada ministerio. Cada ministerio. Los jóvenes tienen un propósito. Hacemos reuniones no para chafarte el sábado en la mañana y que te levantes tarde. Hay un propósito. Cuando tú vienes, tú eres parte, encajas en el propósito. Estaba hablando con Mate porque han vuelto a sacar esta serie de archivos X. Yo no sé, para muchos de estos desconocidos, ¿no? Esa es una serie de mi generación. Y a mí me encantaba esa serie. Y resulta que la echaban a las 3 de la tarde cuando era mi reunión de jóvenes. Y yo recién convertida, y me costaba salir de mi casa porque me iba a perder el capítulo. Y en esa época no había tiempo como ahora, que lo pones a grabar y luego vuelves y te lo ves. Me encantaba esa serie. Y cuando Dios me puso a escoger, ¿qué prefieres? Ay, Señor, a ti, por supuesto. Mi madre en estos días me dijo, mami, ¿viste que la sacaron? Y digo, sí. Y yo no me acuerdo en qué bueno, no, se me fue el nombre, gracias. El nombre en inglés. Sí, sí. Temporal, gracias. Uy, si no en español. No sé qué temporada, me lo dejé de ver, o sea que ya reconectar, pero el punto es que le perdí interés, porque el Señor ganó mi interés. Cuando tú eres parte del ministerio de parejas, ¿sabes qué? No solamente tienes que pensar en que tú recibes lo que puedes recibir, que puedes dar. Un discípulo está pensando en dar. Un discípulo está pensando todo el tiempo en aprovechar espacios para sembrar bendición. Un discípulo entiende que puede ser útil en todos los espacios y no desaprovecha oportunidades. Volvamos a recordar, un discípulo es útil en casa, pero también es útil en la iglesia, es parte de la iglesia. Entiende que desde la iglesia ha sido llamada a extender la gran comisión, desde la iglesia ha sido llamado a servir al mundo. Es útil, es útil. Y quiero entonces ahora decir cuál es la definición de un discípulo según Jesús. Un discípulo según Jesús es un cristiano que ha decidido reconocer a Cristo como el Señor de su vida, entendiendo lo que significa decirle a Cristo que Él es el Señor. En Mateo 7 dice el mismo Señor Jesucristo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, empezamos con un cristiano que realmente llama al Señor, Señor, y hace lo que su Señor le dice. Y que comprometidamente conoce las enseñanzas de su maestro y las practica sin negociación. Un discípulo verdadero conoce las enseñanzas de su maestro y las practica sin excepción. Y decide caminar cada día, diga conmigo, cada día, en la misión de vida con la que fue llamado. ¿Sabes cuál es tu misión de vida? Entonces necesitas descubrirlo. Yo estaría muy preocupada si yo no sé cuál es mi misión de vida, si yo no sé para qué fui creado, si no sé para qué fui rescatado, si no sé cuál es mi utilidad en el mundo. Yo estaría muy preocupada. El discípulo conoce su misión de vida y entonces decide caminar cada día en esa misión, pagando los precios que hagan falta para cumplirla. Y voy a leer algo para terminar. Pónganse de pie, por favor. Quiero toda su atención. Por favor, escuche y ponga atención y evalúe usted conforme a su fruto. ¿Recuerdan? Por su fruto lo conoceréis. Evalúe de acuerdo a su fruto si usted es un miembro de una iglesia, un creyente o un discípulo. Y cuando lea la palabra miembro, lo que estoy diciendo es un creyente básico en la iglesia, alguien que ha conocido a Dios, pero que de momento está en proceso de cambio y transformación en la medida que lo decida. Dice así: el miembro suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El miembro lucha por crecer, El discípulo por reproducirse. El miembro se gana, el discípulo se hace. El miembro depende de su mayoría, de los pechos de su madre. Es un poco castizo aquí, el pastor. El discípulo está destetado para servir. El miembro entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega toda su vida. El miembro puede caer en rutina, el discípulo es un inventor de renovación. El miembro busca quien le anime, el discípulo procura animar. El miembro espera que se le asignen tareas para quizás hacerlas. El discípulo está presto y solícito en tomar responsabilidades. Él está diciendo, heme aquí, ¿en qué puedo servir? El miembro murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El miembro es condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El miembro es yo, el discípulo es él aquí. El miembro pertenece a una institución, la iglesia, el discípulo es la iglesia. El miembro gana para sumar, el discípulo para multiplicar. El miembro sueña con la iglesia ideal, el discípulo se entrega para lograr la iglesia ideal. El miembro predica el evangelio, el discípulo hace discípulos. El miembro espera el avivamiento, el discípulo vive en avivamiento. El miembro agoniza sin morir, pero el discípulo muere cada día para dar vida. Cierra tus ojos. Esta no ha sido una palabra para entretenerte. Esta es una palabra de confrontación para tu vida. Hoy, como hace más de 2000 años, el Señor Jesús de nuevo te está confrontando frente a su verdad. Te está confrontando con dureza sobre tu utilidad o tu inutilidad. Y hoy tú necesitas tomar una decisión de salir de tus argumentos absurdos, de las excusas fabricadas que no convencen a Dios, ni siquiera a ti en lo profundo de tu corazón, y mucho menos a los otros. Necesitas salir de ese amor a tu yo por encima de todo. Necesitas salir de lo que has permitido que ahogue tu fe sincera, la pasión y el amor en tu fe, para entrar de nuevo apasionadamente a un nivel mayor de compromiso con Dios. Tú necesitas ahora escuchar el Espíritu Santo de Dios golpear la dureza de tu corazón, para que en esta mañana tú rindas. Y yo quiero decirte, ayer el Espíritu Santo me decía que hoy era día de luto y yo no entendía por qué. Pero en mi oración yo declaraba que hoy iba a haber mucha muerte en este lugar. Mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte, para que la vida de Jesús viniera en su plenitud sobre nosotros. Y hoy el Señor te dice a ti, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. No puedes seguirme si primero no te niegas y tomas tu cruz. No puedes seguirme siguiendo en la distancia. No puedes seguirme de esta manera, donde realmente no entregas para poder entrar en utilidad. La misión de vida por la cual fuiste creado y fuiste rescatado no puede seguir sin cumplirse. Hoy necesitas tomar decisiones. Y mientras el pastor canta esta canción, dile al Señor en lo profundo de tu corazón, tú necesitas realmente un cambio en tu vida, que tú no puedes seguir viviendo esta fe como la has vivido, tan cómoda, que tú necesitas realmente recordar, si en algún momento lo supiste, el verdadero precio de seguir a Jesús como un discípulo, el verdadero precio para estar en la intimidad que solo disfrutan aquellos que pagan altos precios. Sembrado en este lugar y en los corazones. Dios, como crecen el trigo y la cizaña, y oramos en el nombre de Jesús para que en esta mañana, por tu poder, Dios, por tu poder, sea desarraigado en el corazón de esta iglesia todo corazón que no se rinde en el nombre de Jesús. Que hoy en este lugar ninguno se quede fuera de tu llamado, ninguno se quede fuera de tu convocatoria, sino que cada corazón sea remecido, Dios, y sea expuesto para que tú puedas arrancar estas raíces profundas, tan destructivas de tus propósitos, tan limitadores de tu bendición sobre cada uno. Yo te pido, oh Espíritu Santo de Dios, que caigan escamas espirituales en esta mañana. Oh Dios, en el espiritual en esta mañana, que no ha permitido que muchos puedan ver y entender. Yo te pido que trates con los temores, Dios. Trata con el miedo al sufrimiento. Trata con el rechazo al dolor, por rendición y muerte en la cruz. Trata con nuestro yo cómodo, que se resiste al dolor de morir. Y danos un corazón, Señor, danos un corazón como iglesia, que realmente cada día tome su cruz voluntariamente y camine en la misión que tú nos has asignado en esta ciudad, en esta nación y en el mundo entero. Oh Dios, despiértanos. Dile al Señor en esta mañana: despiértame, Dios. Despiértame, Dios. Trata conmigo, Señor. Trata conmigo, porque no quiero seguir siendo igual. Y aun si eres un discípulo, tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir creciendo. No te puedes limitar, porque hay avance cada día para la vida de un discípulo. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Qué desafío tenemos, verdad? Gracias.